El sol anaranjado es el que me da la vida en este instante. El sonido de las olas completa y complementa de forma perfecta esta estampa. A un lado el mar, al contrario la tierra, unidos por siempre en armonía. El olor a asado embriaga el ambiente y la noche comienza a ganar al azul celeste que predominaba esta tarde. No puedo pensar en otra cosa que no sea la vida en sí misma, tan grande que me comprime el pecho. Amo todo lo que tengo alrededor. La bondad y los suspiros están en cada una de las personas que contemplan este paisaje idílico. ¿Qué pensarán ellos? Me encantaría poder introducirme en sus pensamientos. De pronto, la brisa acaricia mi rostro suavemente. Cierro los ojos, como si así pudiese aguzar el resto de mis sentidos. Cuando los abro, descubro que mis amigos también están allí. Por poco lo había olvidado. Me siento en armonía con ellos, como si yo pudiese apreciar sus sensaciones y ellos pudiesen apreciar las mías. Cojo el botellín de cerveza que tengo al lado y le doy un sorbo. La frescura de la bebida baja por mi garganta y me embarga una gran cerveza en el estómago que recorre todo mi cuerpo. Suspiro. Me apoyo en el hombro de la persona que tengo al lado mientras una pequeña lágrima resbala por mi mejilla. Pequeña, te he traído de vuelta al lugar del que provienes, pienso sonriendo. Siento la felicidad, porque ser feliz es un sentimiento.